egunon. Egunon, egunon ondo. Bueno, sí, pues conocer a... Sí, la verdad es que viene bueno, aprovechémoslo. Bueno, viene, ya veremos luego lo que, cómo acaba, pero venir viene bueno. Por eso, bueno, la cuestión es que parece que han tenido ya alguna reunión con Diputación y otros estamentos sobre el asunto del tema del polideportivo barra multiusos y bueno, hay alguna novedad. ¿Cómo han encontrado las autoridades? ¿Receptivas? ¿Qué impresión han traído? En principio hemos estado con el diputado de Equilibrio Territorial, Javier Ruiz de Arbulo, con quien, bueno, mejor dicho, detrás de quien hemos estado pues todo este mes y parte del anterior, y bueno, también para él complicado porque se incorporaron relativamente hace poco tiempo y desde aquí pues nos solidarizábamos con esa llegada, ¿no? Esas llegadas tempestivas que hemos tenido todos y bueno, pues hasta el día de ayer no ha sido posible encontrarnos, reunirnos con él. En un sentido, pues la recepción es buena, ya habíamos tenido un primer contacto con él anteriormente, eso sí, sin él tener excesivo conocimiento. Ahora sí ha tenido una reunión con el técnico correspondiente en Diputación y eso quizá le ha permitido pues tener una visión pues más cercana y más concreta de lo que este polideportivo multiusos pues puede provocar aquí en Ayala. Y bueno, y posiblemente también en Diputación, porque al fin y al cabo es una cantidad pequeña de la que estamos hablando con respecto a un presupuesto general de una Diputación, pero no deja de ser preocupante en la situación que tenemos actualmente. En principio, ya digo, la recepción es buena, los datos están ahí y estos datos que intentaremos hoy, precisamente el día de comisiones en el Ayuntamiento, intentaremos un poco ir aclarando para que todo el mundo también vaya teniendo las cosas también a su vez más claras. Como digo, buena recepción, expresiones de preocupación evidentes, porque los números no cuadran en ningún caso y la realidad es que, y todos sabemos ya, que la Diputación también está con problemas para terminar el año y esto pues va a suponer que cualquier iniciativa que se quiera tomar con respecto al polideportivo pues va a estar muy, muy condicionada a la realidad económica de la provincia y en general pues una situación económica que todos conocemos. Así que bueno, pues en principio estamos haciendo llegar toda la información a los servicios jurídicos de la Diputación, eso por un lado. Por el otro, sí hemos tenido ocasión, y ayer también un poco casi de carambola, acercarnos a Gobierno Vasco para tantear también la situación de las subvenciones que se pidieron a través de EREIN, a la Asociación de Desarrollo Rural, al Departamento de Desarrollo Rural, y bueno, también buena disposición. Pero, como digo, también con un poco de puntillas, porque, bueno, nadie se atreve, de alguna manera, a emitir un juicio definitivo ni una valoración definitiva, porque, bueno, el tema es más que complejo, porque por el tiempo pasado, por las subvenciones que se encuentran en un estado, pues, lamentable de prórrogas y de plazos, y, bueno, y porque la realidad, además, propia del multiusos del polideportivo, por su ubicación y por el estado ahora de las obras, que todo el mundo debe saber que, bueno, pues se ha derribado lo que había hecho, excepto unas cimentaciones referentes a las gradas, que se han dejado también siempre respetando todavía, y ya pues casi fuera de los plazos, respetando la posibilidad de que eso tenga que seguir adelante, que es algo que quizá aquí se comenta, pero todavía no se sabe. No queremos dar un paso en falso, pero evidentemente vamos a tener que tomar una decisión y por eso también las obras se encuentran en el estado que se encuentran. Nos urge ya una decisión por parte del Ayuntamiento en la que tendremos que contar con todos los demás grupos, evidentemente, porque sin ellos evidentemente no hay decisión posible, pero también teniendo en cuenta pues a poder ser todos los datos que tengamos en la mano y que podamos hacer todas las previsiones conjuntas entre Ayuntamiento y las instituciones mayores en Gasteiz. La situación, como digo, es muy complicada porque es muy difícil valorar en el día de hoy pues qué posibilidades tenemos de ser subvencionados y entendemos que en estos momentos esto es muy difícil, pero es que ya nos falta dinero. En este momento ya nos falta dinero, nos faltan pues y aunque esto pueda sonar y ya sé que cada cual está digamos barajando diferentes cifras, nosotros nos faltan 1.200.000 euros. Sí es cierto que contamos con un crédito de 565.000, pero en fin, que hay que pagarlo, ¿eh? Es decir, que no, que el crédito no significa que tengamos cerrado el pago. Tenemos 565.000 euros de un crédito anterior, pero eso no significa que no haya que pagarlo y por lo tanto sigue siendo un desembolso para el ayuntamiento. Pero a pesar de eso, tendríamos todavía esa diferencia entre esos 565.000 y 1.200.000. Que en un principio también hay que contar con una demanda que todavía está sin hacer. Hay una demanda de 700.000 euros, en principio planteada de 700.000 euros a la baja, que todavía está sin ejecutar, sin llevar a tribunales. Y tampoco confiamos en exceso ante la respuesta ya habida por parte de las aseguradoras de que eso se vaya a conseguir. O sea que eso es una incógnita más. Por lo tanto, estamos en una situación muy complicada y sin un plan de financiación a día de hoy que nos dificulta tremendamente la posibilidad de continuar económicamente con la obra. Y tenemos también comprometidas una serie de subvenciones que a día de diciembre de 2011, pues si no hemos ejecutado, nos van a retirar. Es decir, que los plazos corren y además en contra, y decir que queda muy poquito tiempo. Tienen que tomar una decisión el ayuntamiento muy muy urgentemente, ¿no? Muy urgentemente, y además nosotros planteamos también que esa decisión tiene que venir por otro lado, porque somos institución municipal y como tal tampoco tenemos la capacidad de decisión sobre una serie de cosas que nos afectan directamente a la hora de continuar o no hacerlo con este proyecto, y es Diputación precisamente y Gobierno Vasco con las subvenciones, y ahí también pues cogen el tema con pinzas, evidentemente, porque claro, es como decimos, es un tema, un entramado tan complejo que tampoco de momento nadie se atreve en exceso a emitir un juicio definitivo. Es decir, y esto es un mensaje a todos aquellos que están esperando una respuesta eficaz por parte del ayuntamiento. Esta respuesta eficaz va a venir consolidada en el momento en que tengamos los datos y que en Diputación también los tengan para poder pues ir juntos de la mano en la decisión que sea. Cuidado, porque la decisión todavía está sin tomar. Existen planteamientos de parte de unos grupos políticos o de otros, pero la decisión está sin tomar. Y está sin tomar en función precisamente al respeto a las opiniones de todos los grupos políticos, pero también a una realidad objetiva, que es que ese edificio, esa obra, pues está en estado absolutamente precario. Bueno, la cuestión es que no tienen el dinero para poder afrontar esa obra, y además se añade un problema nuevo que han conocido hace poco, pero que no es nuevo, porque parece que ya existía desde 2009, y es que la Diputación había negado por escrito el acceso al polideportivo por la entrada donde estaba prevista, por la carretera de Zuaza, la A3641 o 364, no me acuerdo cuál es la cifra. Sí, vamos a ver, pues esto es otra, como dices bien, otro problema que se añade posiblemente a un cúmulo de problemas que surgen cuando las cosas se hacen de determinada manera. Y entendemos que en todo este procedimiento, cuando se habla de mala suerte, hay que hablar también de que la mala suerte a veces uno la encuentra precisamente porque los procedimientos no son los más los idóneos. Efectivamente, y como dices, pues hace unos días hemos descubierto, y precisamente esto también hay que comentarlo. Llevamos, desde que hemos venido a esta corporación, muchos días, muchas horas, indagando e investigando sobre este proyecto, y tengo que decirlo, del que no hemos tenido absolutamente ninguna ayuda, ninguna cooperación para poder llevar adelante un tema que ya entre las manos de la anterior corporación pues empezó a tener sus más y sus menos. Nosotros no hemos tenido ninguna ayuda, ningún apoyo, aquí nadie ha venido a explicarnos absolutamente nada, y quizá la sorpresa viene ahí. Hace unos días uno de nuestros concejales, rebuscando entre estos papeles, ha encontrado pues un expediente, una comunicación de Diputación fechada el 17 de septiembre del 2009, por lo tanto hace ya un tiempo. La solicitud hecha por parte del ayuntamiento es del 5 de febrero de 2009 y aquí se resuelve, y con la firma del jefe de servicio de carreteras, se resuelve no autorizar la ejecución de ningún acceso directo a la carretera A3641, es la carretera que va a Zuaza, por lo que es el actual acceso para las obras. Entonces, y explica aquí, por lo que el acceso al edificio multifuncional se realizará desde el punto habilitado en la carretera de la red básica A624. Entendemos, es la carretera que va de Respaldiza a Arceniega, por lo tanto, el acceso a través de la carretera que da entrada a la Ikastola. Por lo tanto, ahí hay otro punto, digamos, otro punto negro o oscuro, cuando menos, que plantea pues nuevas dudas. Es decir, si esto, y seguimos nosotros sin querer culpar necesariamente a nadie. Simplemente aparece este papel y esto nos explica que las cosas tampoco están tan claras. Cuando un proyecto está hecho, está diseñado, se ha diseñado con un acceso y una salida a la carretera de Zuaza y resulta que aquí hay una denegación del Servicio de Carreteras para ningún tipo de acceso por esa carretera, salvo para las obras, pero no en ningún caso para el proyecto. Como hemos explicado aquí. Entonces, esto, bueno, pues es otra más que tenemos que dar la vuelta. Casualmente ayer estando en Gasteiz estuvimos hablando y nos encontramos con el jefe del Servicio de Carreteras y Vox Populi, así dicho en la calle, pues nos volvió a confirmar la realidad de este documento. Es decir, que esto a día de hoy está en ese estado, es decir, no tenemos acceso directo por la carretera de Zuaza y tendremos que reinventar el acceso al polideportivo en caso, ya digo, de que esto siga adelante. Bueno, un problema más añadido. Un problema más, es decir, que no sabemos hasta dónde puede llegar, pero uno más. Y uno más que además plantea serias dudas, porque si el acceso no se va a poder hacer, y así nos lo confirmó el jefe de Servicio de Carreteras, que dadas las características de esa carretera, es muy difícil plantear un acceso por ahí. Bueno, ¿y cuándo se van a reunir los grupos políticos? Me imagino que no esperarán mucho, tienen un pleno dentro de, bueno, este mes. Hoy tenemos día de comisiones, posiblemente y de manera extraoficial, lógicamente estarán todos expectantes ante la visita que hicimos ayer a Gasteiz, intentaremos consensuar un poco la realidad y que poco a poco se vayan calmando también los ánimos, que no han sido precisamente esos más calmados en los últimos tiempos, intentar ser objetivos a la hora de analizar pues este problema que tiene todo Ayala. No es un problema que tengamos el ayuntamiento, es un problema económico, es un problema de situación económica complicada que se traslada también a, como decimos, a las instituciones mayores, también están con problemas para finalizar el año y, por lo tanto, plantearse continuar con esto es más que problemático. Así que esperamos que haya pues un poco de calma, un cierto sentido de corresponsabilidad a la hora de tomar cualquier decisión. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa con este asunto que preocupa, como ven ustedes, a las autoridades municipales de Ayala. Por cierto, antes de despedirle, la fiesta de, vamos a hablar de la fiesta de Chaurren, que desde luego, bueno, acompañó el tiempo, fue muy vistosa y muy concurrida además, ¿no? Sí, además, bueno, es verdad que el tiempo ayudó porque al principio en la mañana pareció que incluso podía amenazar, en algún caso incluso agua, pero bueno, después se reguló bien el día, hubo una participación, como dices, importante, muy importante, la gente comentaba allá arriba que, bueno, pues que incluso más que otros años, y la verdad que, bueno, fue una fiesta, pues como suele ser la fiesta de Chaurren siempre, una fiesta muy animada, muy participativa. Y desde aquí pues queríamos agradecer, ya daremos cuenta también de algunos detalles más, pero sí, como siempre, agradecer a todas aquellas personas que han participado desinteresadamente, nombrar otra vez, como no, a José Ignacio Mendía y a todo el grupo de colaboradores, entre los que están Álvaro, que estuvieron ahí detrás de la barra, Álvaro, Iraida y compañía, que bueno, pues hicieron ese esfuerzo que con otras muchas personas, y no me olvido de Juan Carlos, evidentemente, pues participaron de la posibilidad de realizar esta fiesta y de todos aquellos que estuvieron rondándola para que, bueno, tuviéramos un día, pues la verdad que bonito y muy alegre, como tiene que ser en estos tiempos tan complicados. Sí, sí, hay que olvidarse por lo menos durante unas horas de la rutina diaria. Dejarlas, aparcar un poco las cosas y tener un poco tiempo para la distensión. Sí, sí, está claro. Muy bien, agradecemos al alcalde de Ayala, Josu Arteche, que nos haya atendido. Le dejamos para que continúe con su labor esta mañana. Bueno, Eskerrik asko. Bai, hori da, eskerrik asko. Agur, agur. Agur, bai.